pasión para bailar apretadito. Le pedí a la banda que tocara con pasión para bailar apretadito. Ella me dice, te siento un poco duro. Y yo le dije, porque aprendo despacito. Ella me dice, te siento un poco duro. Y yo le dije, porque aprendo despacito. Ay, no te vayas, mi amor, ya no te vayas. Quiero bailar contigo bien apretadito. Ay, no te vayas, mi amor, ya no te vayas. Quiero bailar contigo bien apretadito. Ay, no te vayas, mi amor, ya no te vayas. Quiero bailar contigo bien apretadito.